Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ya vamos a comenzar. Ya lo que estaban escuchando hace un momento era una repetición, una grabación. Pero ya en este momento ya estamos en vivo, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Hoy que es inicio de semana ya, lunes de quincena apenas, por favor sean cuidadosos con su dinero, no lo malgasten. Hoy es lunes 16 de julio del año 2018, lunes 16 de julio del año 2018. Y en este momento son las 3 de la tarde con 6 minutos, 3 con 6 tiempo de la capital del país. Así las cosas, damos inicio a una emisión más de este su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor con su asesor y amigo Ángel González. Vamos a comenzar ya de lleno con las asesorías. Antes que nada, saludos cordiales a todas las personas que nos sintonizan en este momento. En Facebook les recuerdo que es normal que no se vea nada. Es perfectamente normal que no se vea nada. ¿Por qué? Porque esto es un programa de radio, no transmitimos ningún tipo de video. Entonces por eso se ve un cuadro negro. Pero ahí pueden ustedes participar, exponer su caso y con mucho gusto les brindaremos asesoría. En Twitter también ya estamos conectados. Le mando un saludo a nuestros amigos tuiteros que ya nos están sintonizando en este momento. Y en nuestro portal de la estación, por supuesto, www.radiodd.org, www.radiodd.org. También en nuestro chat ya comienzan las preguntas. Vamos a dar asesoría. Vamos a comenzar por Facebook. Dice Antonio Salazar Salgado, perdón, Delgado. Antonio Salazar Delgado, que se puede obtener un préstamo por medio del IMSS. Habría que checar con el sindicato. Desconozco si se puede obtener un préstamo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace algunos años me parece que sí. Ahorita desconozco si sea posible. Pero puedes hablar con tu sindicato y ya ellos te indicarán si se puede o si no se puede y las condiciones bajo las cuales se puede obtener ese préstamo. En caso de haberlo, por supuesto, ¿no? Ahí me imagino que debe haber algunos beneficios para los trabajadores, quizás se les descuente alguna cantidad de su nómina, pero para cómo está la situación actual del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también es complicado que se pueda poner a prestar dinero, complicadísimo. Pero pues chécalo con tu sindicato, es el consejo que te doy. Cristal Ramos dice que si debe y no tiene para pagar, pero no le quieren dar una reestructuración, ¿cómo le puede hacer? Está en la disposición de pagar todo, dice Cristal Ramos. Bueno, debemos entender lo siguiente. Las reestructuras y las quitas no son obligaciones del acreedor. Ellos no están obligados bajo ninguna circunstancia a acceder a reestructurar nuestra deuda o a ofrecernos alguna quita para que paguemos menos. Esos son beneficios, no son derechos. Habría que ver quién es tu acreedor, checar más o menos la situación, cómo está el problema, cuánto debes, desde cuándo no pagas, de qué tipo de crédito estamos hablando. Al final, Cristal, siempre se podrá negociar una deuda. Es lógico que de entrada, pues no sea fácil. De hecho, es bastante complicado al inicio porque el acreedor va a buscar que le pagues todo bajo las condiciones pactadas. Es lo que más le conviene a él. Ya reestructurar una deuda pues implicaría darte más tiempo para pagar, a lo mejor al final se va a llevar más dinero, pero por alguna razón podría ser que no le sea conveniente. Por eso es que te digo, sería interesantísimo que nos amplíes un poco más tu consulta, que nos digas cuánto debes aproximadamente, cuánto tiempo llevas sin pagar, de qué tipo de crédito se trata y lo más importante de todo, ¿quién es tu acreedor? ¿Sí? ¿Un banco, una financiera, un agiotista? ¿Por qué? Porque los bancos, por ejemplo, manejan sistemas muy automatizados, ya son protocolos muy bien definidos. Entonces, negociar con un banco hasta cierto punto es sencillo, entre comillas, comparado con otros acreedores. Todavía hay que ver muchísimas cosas para formalizar algún convenio, porque muchas veces también resulta ser que uno paga el convenio y luego sigue uno con deudas. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, el chiste ahorita es saber quién es tu acreedor. Si es un agiotista, por ejemplo, nos vamos al punto contrario. es un individuo que no maneja ningún protocolo, que pues tiene su carácter, que incluso depende mucho de cómo le caigas para ver si es posible que te dé algún esquema de reestructuración, de plan personal de pagos, para que puedas pagar tu deuda o no. Entonces son cuestiones que necesitamos saber para darles una mejor asesoría, ¿no? De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Aquí oportunamente me pide este aparato que lo reinicie para las actualizaciones, justo ahorita. Bueno, por ahí mi amigo Choc47 le mando un saludo, ya está conectado ahí en el chat de la estación. Dice, muchas gracias por sintonizarnos. Humberto Draco le mando un saludo, a Judith González, a Leo Carrillo. Patricia Medrano dice que quiere nuestro apoyo, ¿cuánto cobramos nosotros por asesorar y ayudarle a resolver su problema? Por las asesorías, nada. Así como esta asesoría que te estamos dando, que no te está costando un centavo, no cobramos nada por la asesoría, pero ya la representación legal de nuestra parte sí tiene un costo. Ahora bien, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Trabajamos en beneficio de la población. Únicamente se cobran lo que se refiere a gastos de recuperación, que pues son los honorarios de abogados, papelería, oficinas, pero la ventaja es que como se reparte entre muchas personas, todos estos gastos se reparten entre muchas otras personas, pues al final cada persona paga muy poquito. Entonces, dependiendo de tu caso, mi estimada Patricia, sería lo que te cobraríamos. Pero repito, te vamos a cobrar muy, muy poco. Compáranos con cualquier otra opción, con la que tú prefieras. Y aparte de todo, tenemos un prestigio ya de 10 años trabajando aquí en México. 10 años, modestia aparte, impecables, intachables, sin ningún tipo de reclamación, por ejemplo, ante la Profeco, que sería la entidad que nos regula. Porque al final del día, aunque seamos una asociación civil, pues nosotros ofrecemos un servicio y ese servicio está regulado por la Profeco. De igual forma, todos nuestros servicios ya fueron auditados porque la inmensa mayoría de las personas que nos contratan lo hacen por medios electrónicos. Entonces, la Asociación Mexicana del Internet ya nos auditó y ya nos otorgó su sello de confianza. Entonces, ya con todo esto, tú puedes pues, tener mejores bases para decidir qué es lo más conveniente para resolver tu caso. Pero de entrada te digo, es muy económico estar con nosotros. Dice Yeya, nos manda saludos, muchas gracias. Dice Patricia Medrano que su crédito es con una financiera, es Provident. Y si procede un embargo, bueno, todos los acreedores, absolutamente todos, incluso uno mismo como persona, si presta dinero, tiene derecho a recuperar ese dinero, ¿sí? Por los medios convencionales, lo que se refiere a la cobranza extrajudicial, que es lo que ustedes viven día a día, requerimientos de pago, cartas, llamadas, todo eso es cobranza extrajudicial, todavía no hay demandas. Pero también es un derecho el poder recurrir ante los juzgados correspondientes para reclamar ese pago por medios judiciales. Todos tenemos ese derecho. Financieras, bancos, cajas populares, agiotistas, nosotros mismos como individuos. Entonces sí, sí puede proceder un embargo porque al momento de demandar el acreedor, en este caso Provident, pues lo primero que va a solicitar es un embargo precautorio de bienes. Eso es ya estandarizado. Cada vez que hay una demanda de tipo mercantil, por algún tipo de deuda, siempre se solicita un embargo precautorio para que con esos bienes se pueda garantizar el pago de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Te demandan, te embargan y pues se llevan bienes, se secuestran esos bienes, así se le dice, es el término técnico. Y durante el juicio, si se llega a un convenio, si se puede arreglar la situación con algún pago, bueno, pues tú recuperas esos bienes. En caso de que no sea así, al final podrían ser rematados, para que con ese remate, con ese dinero, se pague la deuda que tienes con tu acreedor actual. Lo ideal es no llegar, por supuesto, a esos límites, a esos extremos. Lo ideal es negociar mucho antes para que se pueda liquidar la deuda sin tener que llegar a instancias judiciales. Es lo que hacemos nosotros. Digo, en el peor de los escenarios, si a ti te demandan, mi estimada Patricia, y ya estás afiliada con nosotros, nosotros lo que iniciaríamos sería una defensa para que se pueda llegar a un convenio durante el juicio. Nuestros abogados armarían la contestación de la demanda, comenzarían de inmediato con tu defensa, comenzarían a negociar de acuerdo, por supuesto, siempre a tu capacidad económica. Entonces, lo primero que harían nuestros abogados es contactarte, decirte, bueno, Patricia, te están demandando por X cantidad de dinero. Vamos a buscar un convenio donde esta cantidad se reduzca dramáticamente. Y ahora necesitamos que tú nos digas cuánto podrías pagar mensualmente. 100, 200, 500, 1000, lo que puedas. Lo que tú nos indiques es lo que vamos a ofrecer. ¿Sí? No podemos ofrecer más porque te estaríamos metiendo en problemas. Si decimos, no, pues puede pagar 1,000 pesos y no puedes, pues lejos de ayudarte te estaríamos perjudicando. Entonces, lo primero que hacemos es hablar contigo, ver cuánto puedes pagar. Esto en caso de demanda, por supuesto. Y eso es lo que ofreceríamos durante el juicio. Por supuesto, nosotros pararíamos cualquier embargo de bienes antes de que se lleve nada de tu casa. Nosotros nos encargamos que de tu casa no se lleven absolutamente nada porque eso es muy importante. Y ya durante el juicio, tú, si no quieres, tú puedes acompañarlos a las audiencias si gustas, pero si no quieres, no es necesario que vayas. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo porque al final del día para eso nos contrataste, ¿no? Entonces, básicamente es lo que haríamos, mi estimada Patricia. Ahorita vamos a darle lectura a los inbox, ¿cómo no? Humberto Draco dice que su nombre es Humberto Cejudo y tiene un atraso de pago con Banco ICSE, ahora Banorte, ¿sí? Ahora es Banorte, y desde un poco antes del terremoto del 19 de septiembre, no está pagando lo que debe, pero nunca ha dejado de pagar, quiere reestructurar. Ah, ya no entendí. Nos dices que no estás pagando lo que debes, pero nunca has dejado de pagar. Aclárame ese punto, ¿no? Para que no haya confusión, ¿estás pagando o no estás pagando? ¿Estás pagando menos? ¿Cómo está el asunto? Es muy importante que nos lo aclares, mi estimado Humberto, para decirte qué procede en este caso. ¿Y cuánto debes? ¿Cuánto le debes a Banorte aproximadamente, ¿no? Un cálculo que nos puedas hacer para darte una asesoría muy puntual. Nosotros, para poderles brindar una asesoría adecuada, básicamente necesitamos conocer 4 puntos, que no tienen que ser exactos, pueden ser aproximados. Uno de ellos es el monto adeudado, ¿sí? ¿Cuánto es lo que deben? Es importante porque una asesoría no va a ser igual para una persona que debe 5,000 pesos que para una persona que debe 70,000. ¿Me explico? Bueno, tiempo que se lleva sin pagar. Llevan una semana, un año, aún siguen pagando. Eso también cambia la asesoría. Tipo de crédito. Es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca, un crédito automotriz. Fundamental. También cambia completamente la asesoría. Y finalmente, tipo de acreedor. ¿A quién le deben? ¿Un banco, una financiera, un agiotista? Lo mismo. Cambia completamente la asesoría. Teniendo esos 4 puntos, nosotros vamos a hacer un cálculo que denominamos niveles de riesgo. ¿Qué tan viable resulta para su acreedor, de acuerdo a estos 4 puntos, el demandarlos? ¿Sí? ¿Es nula la posibilidad de que los demanden? Perfecto. Encaminamos la estrategia por ese lado. ¿Hay riesgo? Bueno, ¿qué tan alto es el riesgo? ¿Es un riesgo bajo? ¿Es un riesgo medio? ¿Es un riesgo alto? Ya con esa información nosotros podemos hacer ese cálculo y guiar la asesoría, la estrategia, en ese sentido. Entonces, por eso es que necesitamos esos 4 puntos que pueden ser aproximados para iniciar, ¿no? Ver cuál es su nivel de riesgo y de ahí partir. Bueno, dice Humberto Draco que tiene un pago de 4,000 pesos y paga 2,000. Ahí debe 80,000 pesos y es un crédito personal. Ah, perfecto, mira. Entonces estás pagando menos. Ya no lo hagas. Porque lo único que estás haciendo es regalar tu dinero, lo estás tirando a la basura, literalmente, porque no estás cubriendo ni los intereses, no estás cubriendo ni sus intereses. Entonces, cada peso que tú pagas se diluye en esa parte proporcional o parcial de intereses que estás pagándole al banco y por ninguna circunstancia estarías disminuyendo tu deuda, bajo ninguna circunstancia estarías disminuyendo tu deuda. Entonces, lo que hay que hacer es suspender pagos. Si a ustedes ya no les alcanza, si ustedes ya no pueden pagar sus deudas, pues desgraciadamente los mexicanos somos así, somos orgullosos, no nos gusta sentirnos mal moralmente, nos pesan este tipo de situaciones bastante, y yo creo que muchos de ustedes se identifican. Entonces lo que van a hacer ustedes es tratar de pagar sea como sea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pagan menos, como el caso de Humberto, que no es buena idea porque están regalando su dinero. Se endeudan, sacan nuevos créditos para pagar otros créditos, o sea, hacen hoyos para tapar hoyos, que tampoco es buena idea. Buscan opciones que muchas veces, lejos de ayudarlos, pues los hunden más. Entonces, lo que tienen que hacer, básicamente, cuando ustedes ya no pueden pagar sus deudas, es lo que hacen, pues, países o empresas. Cuando se encuentran ante una situación de insolvencia, lo que hace una empresa es que inicia una suspensión provisional de pagos con sus acreedores. Es lo mismo que van a hacer ustedes, así se le denomina. Suspensión provisional de pagos a sus acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Tal como su nombre lo indica, que van a suspender sus pagos temporalmente a los bancos, las financieras, etcétera. ¿Para qué? Esos recursos que estaban empleando, por ejemplo, estos 2,000 pesos que estaba ocupando Humberto para medio pagarle a Banorte, que no iba a funcionar jamás. pues los van a usar para sanear sus finanzas, ¿sí? Ustedes ahorita se encuentran con un ingreso escaso o nulo en muchos casos, su estabilidad económica pues es bastante mala, precaria. Entonces, esos recursos que estaban ocupando para medio abonarle al banco, o a la financiera, o a quien sea, los van a emplear para sanear sus finanzas. Es un proceso. Aquí no les vamos a vender opciones mágicas ni milagrosas. Eso no existe. Ustedes tienen deudas y se requiere una estrategia bien definida para poder acabar con las mismas. Aquí no hay soluciones fáciles. Se necesita disciplina y se necesita constancia. Entonces, ustedes inician su suspensión de pagos, ese dinero lo empiezan a ocupar para sanear sus finanzas, y en algún punto, sus finanzas se van a estabilizar. Puede tomar semanas, puede tomar meses, puede tomar años. Depende de cada caso en particular. Cuando ustedes tengan esa estabilidad, van a comenzar a ahorrar, poco a poquito, lo que ustedes puedan. Y lo que vamos a buscar con los bancos ya no son reestructuras, porque ustedes ya tienen mucho tiempo sin pagar. La reestructuración de una deuda aplica solamente si ustedes tienen menos de 91 días sin pagarle al banco, por ejemplo. Si ya pasa ese tiempo, la deuda, el crédito se cancela y les van a exigir el pago total de la deuda. Ya no hay forma de reestructurar una deuda un crédito cancelado. Se tiene que pagar, sea como sea, pero se puede negociar el pago que se le va a hacer al banco por esa deuda. Es lo que se denomina una quita, es lo que vamos a buscar. Entonces, en algún punto ustedes empiezan a ahorrar y lo que hacemos nosotros es negociar sus deudas con los distintos bancos o acreedores que tengan, buscando el máximo beneficio posible, las quitas más altas, del 70, 80, 90, 95%. Así ustedes van a ir liquidando una por una cada una de sus deudas hasta que las liquiden todas. A la par, dependiendo de sus niveles de riesgo de demanda, vamos a manejar una estrategia de protección. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en caso de que en el inter, en lo que ustedes estabilizan y todo esto, al banco se le ocurra demandarlos, bueno, ustedes ya cuentan con protección jurídica, para que no les embarguen sus cosas y para que tengan defensa, representación durante el juicio y se pueda llegar a un acuerdo. Eso es lo que haríamos. Entonces, en el caso de Humberto, su deuda es alta, son 80,000 pesos, existe un riesgo alto de que en algún punto el banco decida demandarlo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, si él decide afiliarse a la organización, es primero notificar a los abogados del banco que ya es afiliado nuestro. Sí, eso disminuye muchísimo los niveles de riesgo, es para que ustedes tengan más tranquilidad. Y de ahí partimos con la estrategia, ¿sí? Asesorías constantes, como ir al doctor, se sienten mal, nos llaman. Fue un cobrador, los molestó, nos llaman. Les llegó algún documento, nos lo envían. O sea, una representación práctica, real, concreta. Que ustedes sepan que tienen a sus abogados ahí atendiendo esta situación de deudas. ¿Para qué? Para que ustedes tengan las dos cosas que necesitan para pagar sus deudas. Tiempo y tranquilidad. Con tiempo suficiente y tranquilidad para que los dejen trabajar, se puedan estabilizar, ustedes van a pagar todas sus deudas sin ningún problema. Así ha funcionado muy bien. Llevamos más de 50,000 casos exitosos aquí en la organización. Entonces, estoy seguro que lo mismo aplicaría para cualquiera de ustedes. Siempre y cuando, por supuesto, pues nos hagan caso, ¿no? Es importantísimo. Es como ir al doctor. Si el doctor les dice, se tiene que tomar esta pastillita cada 12 horas, cada 12 horas se tienen que tomar la pastillita. Si no, no se van a aliviar. Es lo mismo acá de este lado. Si nosotros les decimos, tienen que hacer esto, esto, esto, ustedes tienen que hacer eso. No les vamos a pedir imposibles, por supuesto, entendemos su situación, pero sí se requiere un esfuerzo para que acaben con sus deudas lo antes posible. Bueno, entonces, mi estimado Humberto, es lo que tienes que hacer. Ya deja de regalar tu dinero. Estás, si literalmente, esos 2,000 pesos, como si los agarraras en billetes de 500 y les prendieras fuego, porque no está funcionando. La deuda va a seguir subiendo porque no estás cubriendo ni los intereses. Y ahora te van a ser 100,000. Y esos 2,000 y 2,000 y 2,000 que estuviste pagando no van a estar en ningún lado. Entonces, suspende pagos para que puedas estabilizar tus finanzas. Si quieres, te podemos representar legalmente para ayudarte. Y en algún punto nosotros nos encargamos de negociar tu deuda para que la liquides. Con Banorte, el promedio de descuento que obtenemos es del 80%. Estamos hablando que si tu deuda es de 80,000, pues con unos, ¿qué serán? Con unos 16 más o menos le estarías liquidando en su totalidad. Eso es lo que tendrías que ahorrar aproximadamente. Dependiendo, por supuesto, de tu perfil como cliente con el banco, pero es un aproximado. Sí, es que lo del sismo afectó a muchísimas personas, pero te podemos ayudar, Humberto, sin problema. Mi amigo productor de estos programas, ¿qué pasó? No, es que tengo un poco de tos. Maurilio Pérez. Le mando un saludo a mi amigo Maurilio Pérez. Patricia Medrano dice, pues nada más se presentó un gestor de cobranza que se dice es abogado. Es de un bufete de abogados, pero vi el anuncio y pues... ahí ya me movió todo. Y pues no son, porque de requisitos que piden para trabajar ahí, piden ser abogados pasantes. Y lo mencionó que los iba a contactar a nosotros. Somos defensa, no derecho al deudor. Lo cual le contestó que a lo mejor nosotros íbamos a pagar su deuda y que mejor no se metiera con nosotros, porque en vez de ayudarle íbamos a perjudicar. Bueno, pues tú toma la decisión por ti misma, Pati. Esta asesoría te ha servido, te ha perjudicado, tú... pues cada uno de ustedes puede formarse su criterio. Es lógico que a los cobradores nosotros no les gustemos. De hecho, hemos tenido hasta amenazas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque venimos a ayudar a las personas que antes de defensa del deudor se encontraban en un estado de indefensión. Antes no existían estos programas, antes no había foros de asesoría, antes no había nada donde el deudor se pudiese enterar de sus derechos, porque ustedes son deudores, no delincuentes. Y el cobrador antes, pues sí, los trataba a ustedes como delincuentes, los amenazaba con cárcel y con otras cosas que eran absurdas. Ahora ya no, ahora el cobrador se topa con esta pared de información. Entonces, cuando a Patricia la quieren amedrentar, Patricia sabe qué decir, qué hacer, conoce sus derechos y sus obligaciones. Entonces, lógicamente, el cobrador se va a enojar. ¿A qué cobrador le va a convenir que ustedes se acerquen a defensa del deudor? Pues a ninguno. Afortunadamente, ustedes pueden tomar la decisión por sí mismos y sabrán qué es lo que más les conviene. Dice Antonio Salazar Delgado que debe a Banamex una clásica de 34 mil pesos y la oro de 27 mil. Lleva 5 meses sin pagar. ¿Tiene riesgo a demanda? Saludos. Mira, con la clásica ya estás en un nivel de riesgo medio alto, porque con Banamex estos dos últimos años tuvimos un repunte en demandas de una cuantía media, como la tuya de 30 y tantos mil pesos. Entonces tuvimos que recalibrar nuestros niveles de riesgo, eso lo tenemos que hacer constantemente, dependiendo de cómo vaya fluyendo esta situación. Y en tu caso ya la Banamex clásica ya está en un punto medio alto, o sea que sí hay ciertas posibilidades de que te lleguen a demandar, más que nada porque al momento de que hacen la demanda hacen un recálculo de intereses y comisiones y gastos de cobranza, y en vez de demandarte por 34 mil te demandan por 60 mil. Esa es la cuestión que hay que tomar en cuenta. La de 27 mil está en un nivel de riesgo medio, todavía está dentro de ese rango. Pero sí, aquí mi consejo, Antonio, como son dos, se duplica esa cuestión de riesgo. Sí te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con mucho gusto te podemos ayudar, representándote legalmente ante tus acreedores y negociando las deudas cuando tú tengas esa capacidad, ¿no? Una vez que tú nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Yo ya ahorré para negociar la Banamex Oro. Comenzamos por la Oro, que es la más bajita. La negociamos, te conseguimos el descuento, lo formalizamos y tú vas y pagas directamente en tu banco. Eso es muy importante porque muchas personas se imaginan que nosotros somos como una reparadora de deuda. Ya ven que ahora hay muchas reparadoras. Pero no, para nada. Somos completamente diferentes a una reparadora. Por ejemplo, aquí ustedes ahorran donde ustedes quieren. En las reparadoras, en todas, ustedes tienen que ahorrar en una cuenta concentradora, que se les llama. Y ustedes no pueden tocar ese dinero. Si lo quieren sacar, los penalizan, los multan. Y pues la reparadora pues jinetea su lana, la hace crecer y ustedes pues están ahí metiendo su dinero. Luego, no hay transparencia. La reparadora va a negociar tras bambalinas con el banco y a ustedes les puede decir que el descuento fue del 60% y a lo mejor fue del 80% o del 90%. Ustedes jamás se enteran de eso porque la reparadora toma su dinero y paga, pero ustedes no saben cuánto pagó. Así se quedan. Aquí es muy diferente. Aquí ustedes, nosotros les conseguimos el descuento y ustedes van directamente con su dinerito y lo pagan en el banco, en su banco, en ventanilla, su número de cuenta. Nada de cuentas concentradoras ni cosas raras. Y el ahorro, pues ustedes lo hacen donde ustedes quieren. Aparte, aquí sí tenemos abogados. A diferencia de cualquier otra reparadora, aquí sí tenemos un área jurídica con abogados de los más capacitados en materia mercantil que existen en el país, modestia aparte, que se van a encargar de su defensa, de su asesoría, de su ayuda. Entonces son sutiles pero importantísimas diferencias. Y hay muchas otras. Por ejemplo, no hay plazos forzosos con nosotros. Los contratos con las reparadoras de deuda son a un plazo mínimo de 12 meses. Entonces, en esos 12 meses, a lo mejor el banco les hace un ofrecimiento para pagar su deuda. Muy bueno, muy atractivo. Pero ustedes no lo pueden aprovechar porque están amarrados a la reparadora. Hasta que no se cumplan esos 12 meses de ahorro en la cuenta concentradora, porque así es el perfil de su negocio, ustedes pueden comenzar a negociar sus deudas. Y a lo mejor están a 18, a 24 meses, imagínense. Aquí no, aquí si ustedes se afilian hoy, 16 de julio del 2018, y en septiembre ya pueden negociar sus deudas, perfecto, no pasa absolutamente nada, las negociamos y listo, se acabó el asunto. Entonces, son cuestiones importantes que ustedes tienen que contemplar, ¿no? Bueno, vamos al chat de la estación, porque por allá nos piden asesoría. Dice David Pérez que le debe 66,492 pesos a Cash Móvil. No tiene atrasos, pero está pagando los intereses. Solo está pagando los intereses. No ha podido pagar nada a capital y se le está haciendo cada vez más pesado. Bueno, habría primeramente que leer los contratos. Otro problema derivado de la crisis que atraviesa el país actualmente. Pues muchas empresas han surgido de esas como financieras o empresas que se dedican a prestar dinero, sofomes, y pues salen muchas con distintas razones sociales constantemente. Ustedes si entran a Facebook van a ver que si están navegando en su muro aparecerán algunos anuncios de este tipo. Esta, por ejemplo, de Cash Móvil es de esas. Nunca hemos negociado con ellos, mi estimado David Pérez. Habría primeramente que leer el contrato, ¿sí? Para entender bien a qué te obligaste al momento de solicitar este crédito, de aceptar este crédito. Y ya valorando eso, pues diseñar una estrategia. Digo, no te digo que no te podemos ayudar, pero es un acreedor con el que nunca hemos negociado. Necesitamos primero estar bien informados para saber qué camino tomar. Es necesario leer el contrato, ver a qué te obligaste, las cláusulas, cómo están configuradas. Y de ahí partir, ¿no? Entonces, si nos puedes mandar tu contrato ahorita, les voy a dar nuestros datos de contacto, David, y a todos ustedes, por supuesto, para que si ustedes tienen algún documento que quieran que revisemos o que necesiten alguna asesoría más específica, pues lo puedan hacer. Entonces, en unos minutos más les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar. Bueno, dice Mr. Lonely que saque los tamales. No, no hay tamales hoy. ¿O sí? No, ¿verdad? No hay tamales hoy. Bueno, nos vamos a un corte rapidísimo en Tweetcasting y en el chat de la estación. Yo soy Ángel González. Regresamos en 5 segundos con ustedes. Bueno, en Tweetcasting, en Facebook no pasa nada. En Facebook seguimos normal. Pero en Tweetcasting y en nuestro chat de la estación es necesario reiniciar ese servidor cada 30 minutos. Y ahorita apenas llegamos barriéndonos a ese reinicio. Bueno, dice Benjamín Vargas, que tiene una... Ah, pero antes de ir con Benjamín, porque como acabamos de reiniciar de este lado, no nos va a escuchar a lo mejor. Mejor nos vamos acá con... Ah, que está Benjamín Vargas. Tiene una duda. ¿Se puede seguir cobrando la deuda a un finado por parte de Telmex? Se cambió de nombre recibo y cuando se intentó ir a pedir informes para que se quitara la deuda del finado, les dijeron que no se aplicaba. ¿Qué pueden hacer en este caso o no hay nada que hacer? No, por supuesto que no les pueden cobrar la deuda a ustedes, ¿eh? Si la persona falleció, existe un protocolo, un proceso. Tienen ustedes que llevar el acta de defunción certificada a la tienda donde tenían el contrato y hacerle saber a la empresa que la persona murió, falleció, y que por lo tanto pues ya tienen que dar por terminado el contrato. En caso de que no lo deseen aplicar o no quieran aplicarlo, ustedes tienen el derecho de acudir ante la Profeco y presentar una reclamación por esta situación. Lo hemos dicho muchas veces, las deudas no se heredan. No es justo que los hijos paguen las deudas de los padres, por ejemplo. En este caso, si la persona falleció, falleció y sus deudas se acabaron ahí. De hecho, Telmex tiene un seguro que cubre este tipo de imprevistos. Si el deudor fallece, el seguro le paga. Entonces, Telmex tiene pues satisfecha esa cuestión, ¿no? Entonces tienen que seguir ese proceso. Hay muchísimas otras empresas que les pueden instalar una línea telefónica, no necesariamente Telmex. En caso de que busquen mejor opción, pues háganlo y se quitan de problemas. Pero bajo ninguna circunstancia Telmex les puede cobrar la deuda de un finado. No, no se puede. La única excepción sería que esta persona, el deudor que falleció, hubiese tenido un aval. Al aval sí le pueden cobrar. Si el deudor fallece, al aval, a la persona que firmó como su aval, a esa persona sí le podrían cobrar. Pero en este caso, con Telmex no existe esa figura. Entonces, no pueden cobrarles a ustedes. Dice que el crédito es por 15 mil pesos. Sí, no importa la cantidad, aunque fuesen 2 millones. Ya no les pueden cobrar. Así de sencillo. No se dejen, por favor. Presenten la reclamación puntual ante la Profeco en caso de que Telmex no quiera hacer las cosas como se debe. Digo, la persona falleció, la deuda se acabó, el seguro les paga. Es así de fácil. Por cierto, no se me vayan a confundir porque existe el mito de que existe un seguro que paga las deudas y el deudor no paga. No. Solamente hay dos seguros que cubren deudas en México, ¿sí? No existen otros seguros. Uno de ellos es en caso de que el deudor fallezca o por alguna enfermedad se le imposibilite pagar la deuda, ¿sí? Ese es uno, ¿sí? Por enfermedad terminal o crónica degenerativa muy grave o por muerte del deudor, bueno, ahí aplicaría el seguro y le paga la deuda al acreedor. Y la otra es por desempleo, pero eso nada más es por un tiempo, ¿sí? Son 6 meses. Si el deudor pierde el empleo, ¿sí? Y no todos los productos financieros tienen ese seguro, mucho ojo, chéquenlo bien. Existe esta cuestión del seguro de desempleo, donde la aseguradora paga su deuda por 6 meses. Pero lean sus contratos a ver si ustedes tienen ese seguro. Seguro tienen el de defunción, ese es un hecho. Pero el del desempleo posiblemente no lo tengan. Ahora, para que apliquen estos seguros, por lo menos el de desempleo, tiene que estar al corriente con sus pagos. Así de fácil. El de defunción, bueno, pues si el deudor iba atrasado y fallece, pues no importa, porque de todas formas, aunque el seguro no le pague al acreedor, a ustedes no les pueden cobrar. Eso es totalmente independiente. Eso ya es problema del acreedor, no de ustedes. Pues mucho ojo, porque hay gente que se confunde y dice, hay un seguro que si no pagas, le paga al banco. No, eso no existe, solamente bajo estas dos circunstancias. Bueno, dice Héctor Daniel, qué buenas tardes a mi amigo Héctor Daniel, ¿cómo estás? Saludos desde Guadalajara, un gusto escucharnos. Te mando un abrazo, mi estimado Héctor Daniel, ¿cómo estás? Patricia Medrano dice, disculpe nuevamente, no te preocupes, Pati, para eso estamos tú, dale, dale. Eso hace que el programa fluya. Dice, sacó un préstamo de 6,000 y de todo nada más quedó a deber 250 pesos, y resulta que debe 56,000 y que liquide con 13,000. No, hombre, ¿cómo crees? Eso es falso. ¿Cómo? A ver, llegaste a ver 250 pesos. ¿Qué tasa de interés tan incoherente y real? ¿Cuántos años, cuántas décadas dejaste de pagar para que ahora sean 56,000 pesos? Eso es un absurdo. Aquí lo que tienes que hacer, mi estimada Patricia, es checar primero si tu acreedor está dado de alta ante la Condusef. Acude a la Condusef y presenta una reclamación por esta situación. Llámanos por teléfono, también podemos proceder por otros medios. Échanos una llamadita. Te podemos defender y te podemos ayudar. Pati, ahorita te paso nuestro número telefónico, a todos se los voy a pasar. Vayan preparando lápiz y papel. En unos minutos más les daremos nuestros datos de contacto para que ustedes nos puedan llamar y les podamos brindar asesoría. Dice Benjamín Vargas, gracias por la asesoría, pero cambian el nombre al recibo, no hay problema, no, para nada, pues es su derecho. Es un individuo completamente independiente. Legalmente hablando, cualquier otra persona que cambie de nombre el recibo es otro individuo que no tiene las obligaciones bajo ninguna circunstancia que tenía el deudor ya fallecido. Entonces ustedes pueden cambiar el nombre del recibo o cancelarlo o sacar otro, o como ustedes prefieran, las opciones las tienen ustedes. No le hagan caso. Telmex, obviamente, lo que va a buscar es presionarlos para que paguen, es la consigna. Aquí el señor Slim no deja ir un centavo. La consigna es que ustedes paguen a como dé lugar. Ustedes no se dejen, no tienen ninguna obligación y Telmex no tiene la capacidad bajo ninguna circunstancia de cobrarles a ustedes. Es así de fácil. Dice Ricardo Osuna que me brinqué sus mensajes. Discúlpame, Ricardo, pero no creas que es cosa mía. Estoy subiendo ahorita en este momento aquí en los mensajes y no aparecen tus mensajes. Y esto no es cosa mía. Facebook maneja un filtro, desconocemos por qué o cómo funcione, maneja un filtro que a veces no permite que el mensaje se vea. Si vienen enlaces, por ejemplo, cuestiones o palabras altisonantes o cuestiones así, a veces Facebook lo filtra. A veces, aunque no venga nada de eso, Facebook lo filtra. Entonces, mi estimado Ricardo Osuna, no creas que es mala onda, ni mucho menos. Si los puedes repetir, tus mensajes, porque te lo juro, mira, voy de nuevo para arriba. Antonio Salazar, Cristel, Patricia, Juan Carlos, Juan González, Patricia, Humberto, defensa del deudor, Patricia, Antonio, Benjamín, Héctor, Patricia, Benjamín, Ricardo. Son todos los que tengo. Entonces, regálanos nuevamente el mensaje. ¿O sabes qué? Mándanos por inbox el mensaje y de todas formas ahorita voy a leer los mensajes que nos han llegado por inbox. Ahí segurito llega, ¿eh? Seguritito llega. Lo puedes mandar por inbox sin ningún problema. Bueno, volvemos acá de este lado. Mi amigo productor, Maurilio Pérez, le mandamos un saludo. Dice Benjamín Vargas, de este lado del chat, que tiene una deuda con Bancoppel y con Coppel. ¿También le podemos ayudar a negociar? ¿Cuánto tiene que ahorrar para empezar con las negociaciones? Debe casi 20,000 pesos, pero no conoce la deuda real. Mira, te voy a ser muy honesto. Con Coppel y con Bancoppel no hay forma de saberlo hasta que comencemos con las negociaciones. Yo te recomiendo que te juntes la mitad, porque tampoco los descuentos son tan altos. No creas que con ellos se consigue un descuento como con un banco. Los descuentos no son tan altos. júntate la mitad de la deuda, unos 10 mil pesos, y cuando lo recomiendo que te afilies, porque si tu deuda es un poquito alta, con Coppel son más agresivos, y que tengas esa protección, ya esa tranquilidad, ¿no? A ver, parece que Ricardo ya nos puso aquí. Así, dice Ricardo Osuna, que nos preguntaba que si las cobranzas que le llegan por medio de su correo, ¿a dónde nos las hace llegar? Porque le llegan ofertas de pago a su correo. A negociaciones, mi estimado Ricardo. Digo, aquí lo importante, Ricardo, si tú eres afiliado nuestro, es lo siguiente. Si a ti te llega algún ofrecimiento para pagar tus deudas, ¿sí? Si a ti te llega algún ofrecimiento para pagar tus deudas y tienes la capacidad para aprovecharlo, pues simplemente aprovéchalo. Para que nos lo hagas llegar, si tienes esa capacidad, ¿no? Si tienes la capacidad para aprovecharlo, pues simplemente avísanos. Y nosotros nos encargamos de negociar la deuda. Si no tienes la capacidad, si te llega un ofrecimiento, pero de momento no tienes dinero, pues simplemente pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? No tendría mucho sentido que nos lo mandes, porque nosotros vamos a entender que lo quieres aprovechar y vamos a comenzar a negociarlo. Y si se logra, pues, concretar y tú no tienes dinero, pues vamos a quedar mal con el banco, ¿me explico? Entonces, si tienes ofrecimientos de pago que tú puedas aprovechar, avísanos. Entonces, ¿sabes qué, defensa del deudor? Mira, me llegó esto, tengo dinero ahorrado, quiero que me lo verifiquen y si es posible, pues concretar la oferta, ¿no? Ya nosotros nos encargamos de todo. Pero si no hay, pues no tiene caso. Ahora, si te llega algún correo o alguna carta que tú pues sientas amenazante o te preocupe, esas, por supuesto, sí, haznoslas llegar para revisarlas y aclararte las dudas, ¿no?, que tengas al respecto. Eso sí se puede. Pero los ofrecimientos, si no hay ahorita capacidad de pago, pues no tiene mucho caso. Entonces dice Ricardo que sí está afiliado. Ah, perfecto, mi estimado Ricardo. Te podemos ayudar sin problema. Bueno, les van nuestros datos de contacto para que nos puedan contactar. Nuestras oficinas centrales se encuentran ubicadas en la Ciudad de México. Recuerden que tenemos servicio a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Entonces, la dirección es Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán. El código postal 04970, aquí en la Ciudad de México. Teléfonos 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Les recuerdo que la LADA aquí en la Ciudad de México es 0155, por si nos llaman del interior de la República Mexicana, pues primero pongan el 0155 y luego el número. A nuestros amigos de Guadalajara, del Bajío, nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca, número 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos 0133, la LADA 0133-3615-7540. Y el 3615-2254. Y nuestro correo, se me olvidaba darles nuestro correo electrónico. Nuestro correo es contacto@dddmx.org. contacto@dddmdemiguelx.org. Finalmente, nuestras nuevas oficinas ubicadas en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606. Y 7699-8554. Ahí están nuestros teléfonos, nuestros datos de contacto. De todas formas, en nuestro muro de Facebook tenemos un botón que dice contactarnos. Ahí le dan clic y ahí van a obtener toda esta información y más, ¿no? Direcciones y otros teléfonos y cosas por el estilo. Y también en nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. Dice Benjamín Vargas que gracias por leerlo. Hombre, no tienes nada que agradecer, para eso estamos, mi estimado Benjamín. Dice, sus dos mensajes, quiere afiliarse con nosotros, ¿le podemos ayudar con Telmex y Coppel o solo con Coppel? Muchas gracias por el apoyo. Pues mira, te podemos ayudar con Telmex, pero no es un problema que necesite representación legal de nuestra parte. Todo tiene mucho sentido que nos pagues por eso. Te hablo honestamente, digo, si nosotros fuésemos una empresa, te diría, sí, vente y te cobro y yo te lo arreglo. Pero es un trámite relativamente hablando sencillo. No necesitarías de nuestra representación legal, no nos pagues por eso. Te podemos asesorar gratis para que lo hagas tú solo sin problema. Si se complica o algo, te podemos ayudar, pero no creo que sea necesario. En lo otro, sí, en lo de Coppel, sí es necesario que te afilies, porque sí existe cierto riesgo y mejor que estés preparado ante cualquier eventualidad para poder negociar la deuda pues más adelante, ¿no? En cuanto tú tengas esa capacidad. Pero sí, con mucho gusto te podemos ayudar, mi estimado Benjamín Vargas. Dice Lidia López, que debe en Coppel, pidió 28 mil, dio 10 mil, pero ahora según debe 40 mil. Y no, y da y no, nada baja, y es desgastante eso. Habría que checar, Lidia, ¿cuánto estás pagando? ¿Estás pagando, pues, completo, lo que te piden cada mes, cada quincena, cada semana? ¿O estás pagando menos? Porque podría ser que te pase como el caso de hace un rato, que estás pagando menos y por eso no veas ningún avance. Sería interesante saber eso. Ahora, si ya no puedes pagar, el consejo es suspende pagos. Suspende tus pagos, estabiliza tus finanzas con ese dinero que estabas ocupando para pagarle a Coppel. Estabiliza tus finanzas, sanéalas, y ya que te encuentres bien financieramente hablando, o estable al menos, pues puedes comenzar a ahorrar para poder negociar la deuda. Nosotros te podemos ayudar sin ningún problema con todo. Habría que ver bien cuánto debes, ¿sí? Si tu deuda es de 10 mil pesos reales, pues no te va a demandar Coppel por esa cantidad, porque se va a gastar lo mismo en demandarte. Entonces tu nivel de riesgo sería nulo, no tendría caso que te afilies. Con asesorías gratis que te demos aquí, tú solita puedes resolver el problema. Ahora, si tu deuda es de 40 mil pesos, bueno, ahí ya cambia el asunto, porque sí hay riesgo de demanda, pues sería posible que Coppel inicie un proceso judicial en tu contra. Ahí sí vale la pena que te afilies, para que nosotros te representemos legalmente y evitemos que eso suceda. ¿Me explico? Entonces, mi estimada Lidia, estamos a tus órdenes. Cualquier duda, por aquí andamos. Dice Ricardo Osuna que gracias, agradece mucho la atención. Saludos, hombre, saludos a ti también. Y a mi amigo Maurilio y a todo su equipo. Muchísimas gracias, Ricardo. Pasa una excelente tarde. Dice Gustavo Bolaños que ¿dónde puede recibir más asesoría? En cualquiera de nuestras oficinas, mi estimado Gustavo. En un momento más, ya que acabe este programa, alguna de las personas que tenemos en redes sociales les va a poner ahí nuestros datos de contacto también en sus comentarios, se los va a responder para que si alguno de ustedes nos quiere llamar por teléfono, visitarnos en nuestras oficinas o enviarnos algún correo electrónico, lo puedan hacer sin problema. Eso en unos minutos después de que acabe el programa, estén pendientes para que puedan tener esa información. Y si no, mi estimado Gustavo, en nuestro muro de Facebook tenemos un botón que dice contactarnos, ahí le picas y también tienes todos nuestros datos de contacto ahí a la mano. Bien, bueno, vamos a ver de este lado, hombre. Gracias por los saludos, que si hoy vamos a hablar del peje, no sé, a lo mejor sí nos da tiempo de hablar de dos o tres cosas que está haciendo el peje. Digo, no porque estemos con ningún partido político, ni mucho menos, nosotros siempre hemos sido apartidistas, pero esta cuestión nos afecta a todos, ¿no? En lo económico y en todo lo demás. Entonces, con total objetividad, podremos hablar un poquito si nos da tiempo. Bueno, dice, saludos, claro, a ver, denme un segundito en lo que abro los mensajes, que por cierto no había yo abierto, para variar. Ahí está. ¡Qué barbaridad! Pero ahorita los vamos a leer, los mensajes que nos hacen llegar ustedes amablemente, con sus casos. Vamos a ver, de este lado, ahí está. Dice Sandra Medina, que una pregunta, al afiliarse con nosotros podemos suspender que el banco le quite de su tarjeta de nómina lo del préstamo personal y tarjeta de crédito que les debe. Bajaron mucho sus ingresos en el trabajo y le están absorbiendo toda su nómina. Sí, sí podemos, digo, se requiere un poco de tu apoyo, porque es tu deuda y en tu trabajo te pagan a ti. Pero sí podemos buscar la forma en que ya no pase esto. Habría que cambiar tu nómina a otro banco, pero sí, sí podemos ayudarte con eso sin ningún problema, mi estimada Sandra Medina, porque es bastante común que ustedes le deben al banco y un día pues van al cajero, por ejemplo, a sacar su dinero y resulta ser que no hay dinero en el cajero, que está en ceros. ¿Por qué? Porque el banco se cobró a lo chino. Muchas personas se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, ¿cómo es posible que el banco se esté cobrando a lo chino si yo nunca les di permiso de que hicieran eso? No. En realidad sí le dieron permiso al banco de que así lo hiciera. Es cuestión de que lean sus contratos. En estos contratos de apertura de crédito simple por tarjeta de crédito, préstamo personal, hipoteca, etcétera, etcétera, hay una cláusula que indica que ustedes autorizan al banco a que se cobre de cualquier cuenta que el banco les maneje en caso de que ustedes tengan algún saldo pendiente o no liquidado. Entonces, como ustedes tienen una cuenta con ese banco, el banco lo que hace es jalar el dinero de ahí. Otras personas nos dicen, oye, pero la Ley Federal del Trabajo protege mi nómina. ¿Cómo es posible que el banco se pueda cobrar sin un juicio? Bueno, ahí les va el problema. Lo que pasa es que al momento de que les pagan en su trabajo, si ustedes ven sus recibos de pago, van a ver que aparece su dinero íntegro, sin ninguna deducción por eso, por la deuda que tienen con el banco. Aparecen las deducciones convencionales, ¿no? El ISR y lo demás. Bueno, todo lo demás aparece normal. Entonces, ustedes ganan 10 mil pesos. Bueno, esos 10 mil pesos, su patrón, ahí están en su recibo, 10 mil pesos aparecen. Su patrón se los paga. Deposita él 10 mil pesos en el banco, en la cuenta que ustedes aceptaron que se les pagase ahí su nómina. Bueno, cae ese dinero en la nómina, en la cuenta del banco, y automáticamente deja de ser su nómina. Se convierte en un dinero común y corriente que el banco les está manejando en una cuenta común y corriente. Y entonces automáticamente pierde esa protección que le daba la Ley Federal del Trabajo. Entonces el banco, con la mano en la cintura, agarra su dinero, completito si quiere. Los deja sin nada. Y ustedes mismos le dieron permiso. Por eso es que es tan importante. Nosotros siempre hablamos de cultura financiera. Nos gusta mucho ayudarles, que acaben con sus deudas. Ese es nuestro objetivo primordial. Pero a la par, nos interesa también que tengan una cultura financiera suficiente para que ya no les pasen estas cosas. Y algo básico en cultura financiera es lean. Siempre lean sus contratos. Se van a dar cuenta de muchísimas cosas que ustedes ni pensaban. Entonces, una de ellas es eso. Y ustedes le están dando permiso al banco a cobrarse de esa forma. Entonces, se sacan de onda, nos llaman, nos dicen cómo es posible. Entonces, es que ustedes le dieron permiso. Y no hay manera de evitarlo porque, pues, es algo que ustedes aceptaron al aceptar el crédito. Bueno, dice quién. Lidia Moon, que es promotora de Vales BH, tiene una mora desde la quincena pasada. Su deuda exacta total no la sabe bien. Solo de la pasada son 20 mil y ya no ha podido pagar bien esta quincena y será más porque no tendrá todo. Ya le dijeron que van a proceder. La verdad no sabe cómo hacerle. Hay una compañera que la recomendó con nosotros. A ella le ayudamos porque los de BH la hostigaban mucho. Pues sí te podemos ayudar igual, mi estimada Lidia. Acércate a nosotros. Ahorita en un rato más pido que te contacten para que te demos nuestros datos, teléfonos, correos, direcciones, etcétera, y podamos valorar tu caso, ver de qué forma te podemos ayudar. Necesitamos alguna información importante, sobre todo por el tipo de acreedor, pero sí te podemos ayudar sin problema. Dice Lidia que cómo se afilia para negociar su deuda. Claro que sí, Lidia. Ahorita, mira, nos puedes mandar un correo, ¿sí? Lo más rápido es esto. Mándanos un correo electrónico a contacto@dddmx.org. Va de nuevo. contacto@dddmx.org. Ahí nos mandas un correíto donde nos digas: soy Lidia López, los contacté por Facebook, me interesa que me ayuden a negociar una deuda que tengo con X o Y, y con todo gusto del mundo te ayudamos, mi estimada Lidia, para eso estamos. Ahora, una información muy, muy importante. Hemos tenido reportes de algunos de nuestros radioescuchas, sobre todo en Facebook, que son contactados por personas ajenas a la organización, pero que se hacen pasar por personas que trabajan en defensa del deudor SC. Es muy importante. Nosotros jamás los vamos a contactar desde cuentas personales. Jamás los va a contactar el licenciado fulano, el licenciado sutano, desde su cuenta personal de Facebook. Nunca. Todos los contactos que hagamos nosotros con ustedes a través de esta red social de Facebook son a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, que es Defensa del Deudor SC, con 120,000+ seguidores. Entonces, esa es nuestra cuenta oficial. Nada de que, es que me contactó el licenciado fulano y me dijo, el otro día de Michoacán, nos contactó una persona y nos dijo, es que me contactó el licenciado, no sé, Gutiérrez o algo así, diciendo que había estado en el programa de radio y que él me iba a ayudar con mi caso, que trabajaba con nosotros, bueno, con Defensa del Deudor, y que le dio mala espina, ¿no? Dijo, pues es que no me cuadra que me esté contactando desde su perfil personal. Y ya le dijimos que no, eso jamás, jamás, por favor. Entonces, porque aquí ustedes están exponiendo su caso en un medio público y están sus perfiles de Facebook a la vista. Entonces podría ser que por ahí algún mañoso, alguna persona que se dedique a estafar o que los quiere engañar, pues los contacte, les diga, yo trabajo en defensa del deudor y me encargaron tu caso. No, eso no va a suceder nunca desde cuentas personales. Todo nuestro contacto, repito, es a través de nuestros medios oficiales, en Facebook, por ejemplo, nuestra página de Facebook. Entonces nos va a contactar Defensa del Deudor SC. Y detrás de esa cuenta, pues será alguno de nuestros asesores o alguno de nuestros abogados, pero es para que ustedes tengan esa garantía, ¿no? Esa seguridad, que es lo que más buscamos nosotros. Entonces, mucho, mucho cuidado con esto, porque sí hemos tenido algunos reportes, el más reciente este que les comentaba, de gente mañosa, ¿no? Que se quiere pasar de lista y no se vale. Bueno, dice... dice Alan Martínez, que Banco Azteca tiene una deuda total por 8,000 pesos, a atraso de 3 semanas por desempleo, le piden 1,900 para evitar penas legales, le dijeron. Bueno, mira, por 8,000 pesos no vas a tener ningún tipo de pena legal, y no porque no se pueda, la ley lo permite, pero gastarían más en la demanda que lo que les debes. Entonces aquí hablamos, mi estimado Alan Martínez, de un nivel de riesgo nulo de demanda. No te van a demandar por esa cantidad. Más adelante, por acumulación de intereses, podría darse el caso. Pero ahorita no existe ese riesgo. Entonces se puede negociar la deuda en los próximos meses para que la liquides en su totalidad con algún descuento. Sí, ahorita, digo, el problema con Banco Azteca es su cobranza, principalmente. Presumen de tener la cobranza más efectiva del país. Y sí, es posible que sí, porque recuperan muchísimo dinero con esa cobranza. El problema es cómo lo hacen. Utilizan técnicas poco éticas. Utilizan mentiras, amenazas, insultos, agresiones. Ese es el problema con esta cobranza. Entonces, lo que sí vas a vivir, mi estimado Alan Martínez, es esa cobranza. Te van a amenazar, te van a decir que ya tienen el camión y los cargadores y la demanda y las arañas. La realidad es que todo eso es mentira. Es cuento del cobrador para que tú te asustes. Porque, reitero, tu nivel de riesgo por 8,000 pesos es nulo, porque se gastarían unos 10,000 en demandarte. Entonces, pues, las matemáticas son eso, ¿no? Ciencia exacta. Si se van a gastar 10,000 en demandarte y les debes 8, en el mejor de los escenarios perderían 2,000 pesos. Entonces, no te van a demandar. Sí te van a presionar para buscar que pagues, pero nada más. Mucho cuidado con eso. Bueno, dice Big Man que nosotros somos una luz de esperanza para la pobre gente que cayó en garras de los agiotistas banqueros. Hombre, muchísimas gracias. Y de eso se trata. De que ustedes vean una luz al final del túnel, que ustedes vean que existen opciones para que puedan liquidar sus deudas de la mejor manera. Bueno, dice, a ver, de este lado, dice Luis MD, está un poquito largo pero rápido, dice que nos explica su problema. Hace como 8 años sacó una tarjeta de crédito con el Banco Banorte, la usaba sin problemas y la pagaba bien, ya que en aquel entonces yo tenía, me imagino, un muy buen trabajo. Pero en el 2016 cerró la empresa donde laboraba, así que de la noche a la mañana se quedó sin ingreso. Así que tuvo que dejar de pagar esa y otras 2 tarjetas que tenía. Le estuvieron llamando y enviando cartas de cobranza por mucho tiempo, pero Banorte dejó de hacerlo desde hace como 6 meses. Pensó que era algo normal y que ya no le iban a cobrar, pero hace unas horas, como a las 8 de la mañana, llamaron a la puerta de su pobre casa, pero unos toquidos muy fuertes, salió a abrir y se le fue el alma del cuerpo cuando vio que varios sujetos de traje acompañados por 3 policías. Ahí fue cuando supo que eran del banco. Procedieron a entregarle los papeles de la demanda, que son como 50 hojas de tamaño oficio, todas selladas y firmadas, y después procedieron a embargar sus cosas. Ay, Dios mío. Bueno, no es rico, pero las cosas que se llevaron le hacen falta. La demanda fue interpuesta por 55,678 pesos... siendo que su deuda era de solo 25,000, lo que les decía hace rato, de los intereses, etcétera. Aproximadamente ahorita le gustaría saber qué puede hacer. No sabe si nosotros podamos apoyarlo, aconsejarlo. Está muy corto de dinero ahora mismo y necesita ayuda. Gracias. Bueno, mi estimado Luis, ¿eres afiliado nuestro? Si eres afiliado nuestro, no tienes nada que preocuparte. Aquí me extraña mucho que te hayan embargado. Dudo que seas afiliado nuestro, porque tenemos nosotros 10 años trabajando y jamás han podido embargar a uno de nuestros afiliados. Entonces era interesante saber eso. En cuanto al asunto, si no eres afiliado, no podríamos ya representarte legalmente, porque este beneficio es solamente para gente que está afiliada con nosotros. Si eres afiliado, no te preocupes, te mandamos abogados, recuperamos tus cosas, no pasa absolutamente nada. Nos vamos a juicio y te defendemos y te garantizo que logramos un muy buen convenio. Pero es importante, dinos, acláranos esto, eres afiliado a Defensa del Deudor, no eres afiliado, para poder darte una asesoría mucho más práctica y concreta, ¿no? En cuanto a tu asunto, que es delicado. Si ya hay demanda y todo, es muy importante. Bueno, dice, ya casi nos vamos, nos queda 1 minuto de programa, rapidísimo. Le mando saludos a Judith Alonso, a Benjamín Vargas también, Rita Vargas también por ahí está, muchas gracias. Yo creo que ya nos dio tiempo de hablar del peje, porque ya queda 1 minuto de programa. Y bueno, será ya el próximo jueves, a ver si nos da chance. Es que últimamente hemos tenido mucha asesoría. Y espérense tantito, apenas viene lo bueno. Ahora que se acaben las vacaciones y venga el asunto del regreso a clases, nos llueve, ustedes no saben qué cantidad de gente. Por eso insistimos tanto, manejen un presupuesto. No compren los útiles a meses sin intereses. Si están pagando con tarjeta de crédito el colegio de sus hijos, están pagando mucho. Cámbienlos de colegio uno más económico o métanlos a una escuela pública. Yo sé que no es la mejor opción, pero estamos hablando de finanzas sanas. Y si se endeudan así, al rato ni escuela, ni útiles, ni nada. Entonces, muy importante. Dice Luis MD que no es afiliado nuestro, que qué puede hacer. Ah, con razón, ya decía yo. Luis MD, mira, como te dije hace un rato, ya no podríamos representarte legalmente. ¿Por qué? Porque la representación legal, nuestros abogados trabajan únicamente para personas que están afiliadas a la organización. Si tú hubieses estado afiliado, primero no te hubiesen embargado nada, garantizado. O sea, jamás han embargado uno solo de nuestros afiliados. Y de inmediato empezaríamos con tu defensa. En este caso, lo que sí puedo ofrecerte es asesoría. Llámanos por teléfono, platicamos contigo y vemos qué estrategia podría seguir tu abogado ahora que contrates uno. Pero nada más, no podríamos ya representarte porque pues, no sería justo para la gente que paga su afiliación, ¿me explico? Ese sería el problema. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos por aquí el próximo jueves. El próximo jueves a las 9 de la noche, horario nocturno, programa totalmente en vivo de asesoría para ustedes, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Bigman, ¿qué pasa si siempre pagó y ahora que no tiene trabajo no puede? Pues depende cuánto debas, a quién le debas, de qué tipo de crédito se trata. Podría derivar incluso hasta en un proceso mercantil, como el caso que acabamos de escuchar hace un rato. Pero todo se puede solucionar. Todo, absolutamente todo, se puede solucionar. Bueno, pues ya nos vamos. Les mando un abrazo y un saludo. Pasen una excelente tarde, un magnífico inicio de semana. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, 9 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Maurilio Pérez, productor. Saludos, amigo. Gracias. Hasta muy pronto.